¿Qué tal? Soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Ese es el Incognicast número 8 del 15 de enero de 2018. Y volvemos al formato inicial original, el tema destacado, que ocupará buena parte del podcast y luego una serie de temas breves cortitos que comentaré brevemente. Bueno, empezamos con el tema destacado. El viernes pasado no pude hacer el podcast, sé que muchos lo echasteis en falta, seguramente os quedó algo, no sé, en vuestras vidas, un vacío, un hueco, un... no sé, que no pudiste rellenar, pero bueno, aquí estoy de nuevo y el tema es, como digo, el que no pude tratar el viernes, que fue el de Facebook y los medios. El mejor titular que he encontrado es el de Axios, con un titular muy bueno que dice Facebook elige a los amigos en lugar de a los medios. Es básicamente el resumen de todo este súper temazo y toda esta súper noticia que generó Facebook a finales de la semana pasada. Yo no soy usuario de Facebook, tengo una cuenta muy básica, en la cual simplemente actualizo los posts de Incognitosis, no pongo reflexiones personales, no admito contactos, la uso como una mera vía para encontrar posts de Incognitosis sin más y no la uso de forma personal. Es una plataforma que, como otras redes sociales, no le veo ningún atractivo en mi vida. Siempre he pensado que es muy artificial. Y sé que mucha gente, millones de gente, no piensa lo mismo y por eso Facebook está donde está y yo no estoy donde está Zuckerberg. Así que evidentemente aquí el equivocado soy yo. Pero bueno, Facebook está claro que no es para mí. Por eso no la conozco tanto, ni siquiera en esa relación tan fuerte que tiene con los medios y que ha tenido durante los últimos años. Y eso es lo que ha pasado. ¿Cómo ha cambiado esa relación con los medios? Facebook empezó siendo una red social muy social, para que contactases con amigos, conocidos, retomases contacto o lo mantuvieses o lo reforzases o conocieses a nueva gente, y acabó convirtiéndose en un medio en el cual tú te informabas, no ya de lo que contaban tus amigos, de esas novedades en sus vidas, sino de noticias en los medios, noticias que normalmente encontrabas porque ibas a ese medio directamente, ahora encontrabas directamente en Facebook, con lo cual te ahorraba un paso a la hora de informarte. Eso hizo que Facebook se convirtiese en una fuente de información para mucha gente, más o menos fiable, da igual, pero para mucha gente era la fuente de información en la cual, bueno, sabían cuál era un poco lo que estaba pasando en el mundo. ¿Qué pasó? Pues que Facebook quiso aprovechar eso para jugar a ser el medio para todo el mundo, el medio de información para todo el mundo. Lo hizo con una métrica que ellos llaman engagement, que lo que hacía era medir un poco el grado de importancia que tenía o el grado de atracción que tenía la gente con un medio. Ese engagement tú lo podías comprar. Pongamos un ejemplo, y aquí, como digo, puedo equivocarme porque no soy súper experto en tema Facebook medios, pero por lo que sé, Shataka, por ejemplo, compraba, tiene una página en Facebook a la cual le seguía, pues no sé, 1 millón de personas, digamos, aunque no es la cifra. Ese millón de personas, cuando Shataka publica algo, no se enteran de que Shataka publica algo, se enteran una pequeña parte, no sé cuántos, 10.000, 100.000, no tengo ni idea. Para que se enteraran el millón de personas que le siguen en este hipotético caso, Shataka tenía que pagar dinero para llegar a todos, para llegar a toda su audiencia, porque una cosa era la audiencia y otra cosa era, como digo, el engagement. Entonces, no ocurre como en Twitter, que todo el que te sigue recibe todo lo que tú has publicado en Twitter, sino que lo que pasa es que te llega solo lo que Facebook considera que es atractivo para sus usuarios, de Facebook. Eso se mide con un algoritmo secreto que tenía diversos factores, entre los cuales uno poderoso era evidentemente el dinero que cobraba por mostrar esas noticias. Eso lo que provocó fue que los medios publicaran cada vez más, algunos, no todos por supuesto, publicaran cada vez más para Facebook, como ocurrió con Google, con titulares, con SEO, con posicionamiento. Se sigue haciendo, pero Google lo tiene más controlado y es más difícil aprovecharse de ello. Facebook lo aprovechó de forma directa. De modo que pues hubo muchos medios que directamente parecía que estaban pensados para aprovechar el tirón de Facebook, que efectivamente se convirtió en una fuente de tráfico muy importante para muchos medios. Con esta medida, todo eso se viene abajo. De repente Facebook se centra de nuevo en que tú lo que quieres saber es, o con quien quieres estar en contacto, es con tus amigos y tus conocidos y tus familiares a través de Facebook, y no ya que Facebook te sirva como un medio de información. Ahí yo creo que ha tenido mucha relevancia el impacto de las fake news, de las noticias falsas que han sacudido a la red social durante todo el año pasado. Y para cortar eso y otros problemas de censura que Facebook no ha logrado controlar, pues yo creo que han tomado la medida que se veía venir desde hace tiempo, según dicen en muchos medios y muchos analistas, se veía venir desde hace tiempo. Bueno, pues han tomado esa decisión de volver un poco a los orígenes y centrarse más en las conexiones personales y no en convertir a Facebook en un medio de información. Para muchos medios eso supone un problemón, porque como digo, se basaban mucho en Facebook, integraron los comentarios de Facebook famosos, aprovecharon el tirón de las instant articles, que veremos a dónde van, y ahora con los cambios, pues probablemente esos medios que aprovecharon ese tirón y que subieron mucho de tráfico artificialmente, por depender mucho de Facebook, pues ahora se van a ver con una situación en la que ese tráfico no llega, ese tráfico con el que ellos logran publicidad y anunciantes. Bueno, la reflexión que más me ha gustado de todas las que he leído, y enlazo varias, es la de Joshua Topolsky en The Outline, que bueno, que él está claro que ve Facebook como un claro enemigo del periodismo online, del periodismo digital y del periodismo en general, y en la cual pues protesta un poco por ese papel prominente que ha tenido Facebook durante todo este tiempo, inmerecido, cuando Facebook es un mero intermediario, una tubería, como él dice, una tubería que no está llena con nada y que la llenamos nosotros. Al final es como todo, como otros muchos servicios que crean una dependencia injusta. Ha ocurrido recientemente también por ejemplo con YouTube, cuando los youtubers han visto que sus ingresos que dependían tanto de Google, cuando Google ha decidido cambiar las reglas del juego y han bajado sus ingresos, pues se han liado la manta a la cabeza y han protestado abiertamente contra esos cambios. Al final, bueno, no voy a decir que te lo mereces, pero sí que si metes todos los huevos en una misma cesta, pues puedes tener este problema. Ha pasado con YouTube, como digo, y ha pasado ahora con Facebook. Bueno, la realidad es que para muchos medios esto va a ser importante a nivel de tráfico, y como decía Topolsky en la columna de Outline, pues va a haber unos cuantos que igual, como él dice, van a ser comprados por grandes conglomerados de medios, otros que lograrán subsistir bajo mínimos y otros que desaparecerán. Otros, por supuesto, sobrevivirán, los que han apostado por contenido propio, por no depender tanto de esos medios o redes sociales. Y aquí pues están los ejemplos típicos, que hay mucha curiosidad por saber cómo sobreviven al tema, como BuzzFeed, Vice o Huffington Post. Vice hace unos contenidos buenísimos. BuzzFeed y Huffington Post no lo tengo tan claro, no les leo mucho. Pero, o Mashable, por ejemplo, pero son medios que, bueno, que de vez en cuando consulto y que no me parece que cuiden tanto los contenidos como otros muchos, y quizá sí que les viene bien este tortazo en la cara para que despierten y vean que tienen a lo mejor que cambiar de rumbo y hacer un poquito más de trabajo periodístico normal y corriente. Y eso es todo. Veremos a ver cómo evoluciona el tema de Facebook, pero yo creo que es una cosa buena. Aquí Zuckerberg, yo no le tengo mucha estima, pero creo que ha tomado una buena decisión. Supongo que una decisión meramente basada en la empresa, porque ante la amenaza de todo lo que ha pasado con las fake news y tal, la gente estaba confiando cada vez menos en Facebook y migrando a otras plataformas como Instagram. Yo creo que esto es una vuelta a ese origen, que Facebook quiere, bueno, retomar un poco, ser herramienta de conexión entre gente y no entre medios, y veremos a ver si les funciona. Yo creo que es un paso adecuado en la buena dirección, lo que no sé si habrá llegado en el momento correcto o demasiado tarde. Y pasamos a las noticias breves. Son tres. La primera de ellas, la de los 39 millones de altavoces inteligentes que se han vendido en Estados Unidos. Es una burrada. 39 millones. Uno de cada seis adultos, como dicen en The Verge, tiene ya uno de estos altavoces inteligentes. En otra estadística que he encontrado por ahí, el 94% de los altavoces inteligentes que se venden son o de Google o de Amazon. Evidentemente son los dos que hacen más. Es difícil que haya altavoces con otra plataforma. Pero es una verdadera pasada, y parece que los altavoces además están funcionando. No es como los wearables o como otros dispositivos o las pulseras cuantificadoras, que los usas y te acabas cansando. Según el estudio al que aluden en The Verge, que es de NPR y de Edison Research, estos altavoces la gente no solo los usa, sino que los usa cada vez más y deja utilizar un poco los móviles para esas búsquedas y para ese diálogo con la máquina, que parece que está cuajando, al menos entre el público estadounidense. Yo siempre creí que era un buen invento, pero también me da miedo a nivel de privacidad, de qué recolectan, qué no recolectan. Pero desde luego los altavoces inteligentes parece que tienen recorrido y esa estadística y ese estudio lo demuestran. Segunda noticia, aparecía hoy en Slashdot el tema de Barcelona, cómo va a apostar la ciudad condal por el open source. Es la noticia, curiosamente, se ha hecho como un poco viral hoy, aparecía en varios medios, pero en realidad todo el origen de la noticia era de un artículo del 4 de diciembre del 2017 en El País, en el cual contaban básicamente lo mismo, que iban a empezar a apostar por software libre, no directamente por cambiar todos los sistemas Windows, sino cambiar a servidores Open Exchange, perdón, y a empezar a utilizar LibreOffice y algunas herramientas más open source en lugar de las alternativas propietarias de Microsoft y otros proveedores, y que por lo visto se planteaba también cambiar escritorios a Linux y concretamente a Ubuntu, y que había por lo visto también una experiencia piloto, 1.000 funcionarios, si no me equivoco, en el ayuntamiento de Barcelona. Bueno, yo a mí esto me parece súper humo. Yo me parece muy bien el esfuerzo y espero que de verdad lo lleven a cabo, pero a mí me parece que esto es un mensaje de vendemotos de que sí que el open source funciona, pero no hay más datos. Desde el 4 de diciembre no hay datos de adopción, de hoja de ruta, no hay detalles sobre cuándo se van a adoptar, por cuánta gente se van a adoptar, cómo se va a hacer el proceso, cuánto van a invertir en ese proceso de migración, que es un proceso súper costoso a nivel a nivel humano, no a nivel económico, evidentemente, pero sí a nivel humano de oye, que me estás cambiando de verdad a un pobre funcionario que tiene idea justa de informática, me estás cambiando mi escritorio Windows por un escritorio Linux en el que no sé si voy a saber hacer lo mismo. ¿De verdad me vas a hacer eso y no me vas a formar? Entonces ahí lleva un proceso complejo de formación, de adaptación, y que no es trivial. El mejor ejemplo de este tipo de proceso lo tenemos en Múnich, donde se ha estado utilizando Linux en temas públicos durante una década. ¿Qué ha pasado? Que al final Windows ha vuelto a Múnich, se anunció hace poco, y han vuelto a decidir que, bueno, que prefieren volver al sistema propietario que proporciona Microsoft, por lo que sea. Probablemente el dinero, las presiones políticas hayan tenido mucho que ver. Pero es que al final es así como funciona este asqueroso mundo, y tenga o no validez Linux, lo cierto es que la gente está acostumbrada a trabajar con Windows. Así que ahí lo veo muy difícil que Barcelona pueda cumplir con ese mensaje tan bonito de que van a utilizar open source. Veremos a ver, yo espero lo mejor de esto, pero lo dudo que puedan hacerlo. Tercera noticia breve y última del día de este Iconicast es el tema de Xiaomi y cómo está preparando su oferta pública de venta, es decir, la IPO famosa en inglés, que hará que salga a bolsa y que por lo visto están pensando o estiman una valoración de 100 mil millones de dólares, 100 billions americanos, si lo preferís. A mí me parece una valoración un poco exagerada, bueno, un poco bastante exagerada. En el pasado, en 2014, ya se recibieron inversiones que la valoraban en 45 mil millones de dólares, que también es una burrada. Pero estos 100.000 se me suben un poco ya demasiado. Sobre todo lo he comentado en Shataka en una reflexión que he hecho hace un ratito por el tema de su expansión. Xiaomi, yo la recomiendo un montón y me encantan sus productos, pero sigue sin vender a nivel internacional de forma normal. Consigue sus productos normalmente a través de tiendas de importación de funcionamiento, bueno, discutible, por decirlo de algún modo, tiempos de envío, garantías. Soporte, todo eso no funciona, no funciona. Es un poco, en muchos países como España, es un poco para frikis, o bien pagas el sobrecoste de comprar, o pagabas, ahora ya no, el sobrecoste de comprar en tiendas que importaban, digamos oficialmente, que te daban soporte paralelo, no el directo de Xiaomi, pero sí te ofrecían soporte ellos y garantías ellos. Ahora en España sí que existe, como sabéis, la venta directa y oficial a través de las dos tiendas de Xiaomi físicas o la tienda online física. El stock de productos es lamentable, por lo que sé, los A1 han estado, los Xiaomi Mi A1, que son fantásticos y son teléfonos chollo, han estado fuera de stock prácticamente desde que se anunciaron en España, y lo mismo con otros muchos terminales. Yo supongo que aquí, evidentemente, la oferta y la demanda mandan y no han visto las previsiones, o no han tenido en cuenta las previsiones de venta o la demanda, y han fracasado estrepitosamente. No sé cómo estará ahora la cosa, no lo he seguido de cerca. Pero sí es verdad que como digo, el desembarco de Xiaomi en mercados fuera de China es malo o inexistente. Y aquí pues creo que tienen mucho, mucho, mucho terreno por delante. Y aunque a mí me parece una marca que está haciendo, un fabricante que está haciendo las cosas fenomenal en sus dispositivos, hay muchas otras en las que realmente están, vamos, a mucha distancia de primeras marcas. A mí no me importa, porque yo soy un poco friki, como muchos de los que me oís, compro estos dispositivos y asumo las consecuencias y los riesgos. Para mucha otra gente eso es inaceptable. Entonces, bueno, veremos si Xiaomi logra corregir todo eso, logra expandirse como debe ser y logra dar el mismo servicio que todos sus grandes competidores que los tiene. Veremos cómo da, qué resultado da esa operación de salida a bolsa. Yo no sabría deciros si invertir o no, y lo que tampoco sabría deciros es si invertir ahora mismo en criptodivisas, porque no sé si lo habéis visto, pero están por los suelos. Veremos a ver qué pasa también con eso. Esto es todo por hoy, me despido hasta mañana y como siempre os recuerdo, tenéis Syncronicast para escucharlo en varios medios. He publicado unos iconitos que me ha dejado Alex Barredo y también os quería recordar que, bueno, este esfuerzo titánico que hago a la hora de hacer el Syncronicast, pues que si queréis recompensarlo podéis hacerlo. Hay dos opciones, LiberaPay y Patreon. Las dos están enlazadas en el post, también los tengo los enlaces en el blog, así que si queréis, adelante. De hecho, ya hay alguno que ha colaborado, así que gracias a los que lo estáis haciendo. Un saludo.